escupido, hombre. A mí se me hace que ya se cansaron, compadre. ¿No se han cansado? Ok, queremos que nos ayuden con el coro. El coro dice, me voy a la chingada. Así que quiero que nos ayuden con el coro. A ver si es cierto. Dice, hey, yo ya me voy. El pulpo se va. Los solteros, ¿dónde están? El pulpo se va. ¡Ay, compadre! ¡Ay! Eso es tuyo, Cupilco, eso es tuyo. El pulpo para ti. Y seguimos bailando, sí señor. Cadera, cadera, cadera. Me gusta bailar la cumbia con Alfredo y sus teclados. Con el pulpo la charanga. Aplauso bonito para ustedes, mi gente, ¡qué bárbaro! ¡Qué manera de mover el bote, señores, hombre, qué bárbaro! Oiga, por ahí queremos mandar un saludo con mucho cariño si alguien está cumpliendo años en especial esta noche. ¿Alguien cumple años? Que levante la mano los que estén cumpliendo años, muchachos, hombre, ¡qué bárbaro! ¡Mucha, mucha felicidad! ¡Ok! Queremos decirle que traemos disco, el más reciente, nuestro disco número 29. Y bueno, hay un tema que viene grabado en este disco que se llama Tequila Cerveza. Y esta noche queremos dedicarlo con mucho cariño para todos aquellos que les gusta empinar el codo, compadre. Este temita lo vamos a dedicar para todos ellos. Se llama Tequila Cerveza. Y queremos decirle a todos los hombres que tengan mucho cuidado porque hombre borracho busca macho, pulpo. Abusado, muchachos, hombre. Y las mujeres no se burlen. Porque muchacha que se emborracha, le aplazan la cucaracha. Así que mucho ojo, muchachas, échale.